Bueno, pues vamos empezando en lo que llegan los demás. Si no, de nada va a valer esto. A ver. César. José Luis. Y Leonardo. Ok, hoy vamos a ver dos temas. Uno, la estructura para. Y el otro tema son arreglos. La estructura para nos sirve para hacer ciclos. ¿Sí? Y los arreglos es una forma de guardar datos. Nosotros vamos a llamar a la estructura, bueno, la estructura casi completa es para, hasta, hacer. ¿Para qué lo llama? Es para hacer ciclos. Se conocen como ciclos, loops. Loops o iteraciones. ¿Ustedes habían escuchado estos términos? Ciclos, loops o iteraciones. También se conocen, para que quede un poco más claro, repeticiones. ¿Sí? Cuando un pedazo de código, ¿sí?, o serie de instrucciones de alguna forma se repiten, dada alguna característica, se dice que están en un loop, ¿sí?, o que son un ciclo o que son una iteración. No, o sea, por ejemplo, loop viene de que loop es esto, ¿sí?, en inglés, ¿sí?, o sea, es algo que se repite. Y no sé si ustedes han escuchado que hay gente que ocupa mucho la palabra, ay, eres muy reiterativo. Quiere decir que es repetitivo. Sí, se repite lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Esa es la característica de las estructuras. La que vimos la semana pasada, que fue la mientras, era una forma de que se estaba repitiendo el código, ¿no? Siempre que no se cumplía determinada condición, el código se repetía, se repetía, se repetía, se repetía. Lo mismo ocurre con la estructura para, hasta, hacer. Pero tiene una pequeña diferencia. La estructura mientras está determinada por una condición, ¿sí?, una condición lógica, falso o verdadero. En este caso, el para hacer está por un contador. Se va sumando uno o dos o tres, dependiendo del caso, y cuando llega a un número límite, se sale. Vamos a cerrar aquí. Esperamos a que llegue uno más para preguntarle, ¿no? A ver, este es nuestro... ¿qué? Y aquí lo dice, una estructura muy usada en la programación es el ciclo, también llamadas de diferentes maneras como bucle, iteración o loop. Bucle, iteración o loop. Es que bucle es como esto. ¿Sí? Entonces, de ahí viene. Iteración es casi sinónimo de repetición. Entonces, por eso se llama así. Loop es iteración en inglés. De hecho, algunas veces los programadores... también se dice que, por ejemplo, si está mal su condición en el mientras, ¿qué va a ocurrir? Que se va a quedar ahí. Entonces, cuando se queda ahí el programa y no sale, muchos programadores dicen, ¡ay, es que se quedó enlupado! Que sería enlupado. Que se quedó atrapado en un loop. O un loop infinito sin salida. La clase anterior conocimos una, ¿no? La mientras hacer, que es también conocida en inglés. Casi todos los lenguajes de programación tienen la estructura do while. En lenguaje C también existe esa estructura, la cual es un ciclo. Se repite el código mientras se cumple cierta condición. En el momento en que no se cumple la condición, el ciclo termina. La para hacer, en inglés y en casi todos los lenguajes de programación, se conoce como la instrucción for next. Si ustedes han programado algo, esa estructura es también muy usada en los lenguajes de programación. Esta se basa en un ciclo contador. Es decir, se va a repetir las veces que le indique el contador, por lo que esta estructura es numérica, ya que va contando. Si puede ir contando de uno en uno, ya dice, vas a hacer de 1 a 10. Entonces hace la 1, la 2, la 3, hasta que llega a la 10. O le va a decir, vas a hacer de la 5 a la 20 de 2 en 2. Va a ser la 5, la 7, la 9, la 11. Ahorita que damos los ejemplos va a quedar un poco más claro. Espero. Bueno, ahí en la diapositiva 1.1 aparece el ejemplo de cómo sería el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Para una variable numérica, es un valor inicial. ¿Sí? Yo tengo que indicar a esa variable con qué valor inicial va a comenzar. Este valor inicial puede ser otra variable o puede ser una constante. O sea, yo puedo poner aquí directamente desde 1 o puedo poner una variable. De hecho, los ejemplos que yo traigo, algunos empiezan con un 1 y otros empiezan con una variable. Hasta valor final. Esta parte de valor final es el límite al que va a llegar un contador. Un contador es tal cual, como los contadores que vemos que van contando la gente, háganme cuenta que es lo mismo. Va contando de uno en uno. A esta que nosotros ponemos aquí variable numérica le va a ir sumando. Si nosotros le decimos uno o dos o tres, y en cuanto llega a este, que es el límite, se va a dar por terminado el ciclo. ¿Sí? Entonces también aquí puede ocurrir lo mismo, que demos mal estos valores o que este valor final esté mal dado o que algo hagamos. Ocurre muy frecuentemente que esta variable numérica no nos damos cuenta y aquí adentro le cambiamos el valor y nunca se cumpla esto. Imagínense que esta variable numérica empiece en 1 y aquí sin darnos cuenta nosotros le volvemos a dar 1. Se va a volver a hacer esto y se va a volver a hacer y de ahí nunca va a salir. Entonces hay que tener muy bien cuidado de cómo nombra uno a las variables. Y que sigue con paso. Y así para. Esta parte de paso, esta de aquí, es opcional. Siempre que en un manual de programación o en un tipo de lenguaje de programación vean ustedes esto, los corchetes, quiere decir que esta parte es opcional. Puede o no puede ir. Si yo no pongo con paso, en automático se define que es de uno en uno. Esa es la opción por omisión. O por default, me imagino que lo han escuchado por default. Y hace lo que está aquí adentro. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta variable numérica, en el momento en que llega aquí, le suma 1, si yo no puse nada de aquí. O le suma lo que yo haya puesto en paz. Si aquí puse 2, le suma 2. Si aquí puse 3, le suma 3. Y así le va sumando. El ejemplo que está aquí. Bueno, hasta aquí sí quedó más o menos claro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ismael. Ya somos 5. Falta nada más Miguel y José, ¿verdad? Ah, entonces ya les puedo preguntar. Me dijeron, cuando llegué a la mesa de registro, que teníamos que ir a la inauguración del Congreso de Tecnologías de Software. Al segundo, así es. Hoy, ahorita, a las 6. Por eso es que me imagino que ves tanto movimiento. Por eso ves a mucha gente que va subiendo. Entonces, yo me imagino que más o menos va a durar un poco más de una hora, entonces ya no tendríamos oportunidad de reiniciar la clase. En un principio yo no dije nada, pero ya cuando venía caminando para acá, reflexioné en que si perdemos la clase de hoy, pues si se dan cuenta, voy sincronizado, clase con práctica, clase con práctica. Entonces, si perdemos la clase de hoy, no es nada más perder la clase de hoy, sino que perdemos una parte de la práctica. O sea, no sería nada más las 2 horas de hoy, sino sería a lo mejor una hora o un poco más de la práctica. Entonces, una opción es que quien quiera puede ir a la inauguración. Otra opción es que nos vayamos todos, pero recuperamos la clase antes del jueves de laboratorio. Sí, llegar a las 4, por ejemplo, el jueves, y de 4 a 6 tenemos esta clase, y de 6 a 8 el laboratorio. ¿Ir? No. No pasará de que me regañen, pero no. O sea, sí me van a decir algo, ¿no? Pero les voy a decir que no. Entonces, pero les tengo que decir a ustedes. Porque en realidad es... Y es que, bueno, para que se pueda... Digamos, para que se pueda recuperar una clase se necesita el 80%. O sea, por eso necesito que los 5 estén de acuerdo. Aunque Miguel y José no estuviesen. ¿Perdón? Ah, bueno, pero... ¿Cómo se va a llamar la clase? ¿La va a grabar? ¿Cómo la va a grabar? La del jueves. O sea, bueno, puede ser... O sea, yo puedo... puedo mañana, martes... Puedo el miércoles, a lo mejor de 4 a 6, o el jueves de 4 a 6. O sea, el tiempo límite es antes de la sesión de laboratorio. ¿Todavía el mismo jueves? Sí, todavía el mismo jueves. ¿No? Entonces, seguimos con la clase. Sí, por eso estábamos, o sea, yo ya les había comentado a ellos y... Es la inauguración del Congreso de Tecnología. No, es que tiene que tendrían que comprometerse a venir ustedes 5. Sí, porque no es que no te importe, o sea, tienen que asistir el 80% para que la clase sea válida. ¿No? No, porque normalmente en las prácticas vemos un poco más ya práctico de lo que vimos aquí. De hecho, ¿tú no veniste qué día fue el miércoles? El miércoles no veniste. El jueves, perdón, no veniste. Ya perdiste esa. Bueno, pues entonces continuamos. Pero no. Bueno. Entonces, aquí la diapositiva 1.2 trae un ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Primero escribe, dame el valor final. ¿Sí? después lo lee en una variable que llama fin. Y después ocupa esta estructura, dice para inicio, que es otra variable, que recibe uno. ¿Sí? Normalmente cuando estás programando tú dices para inicio desde uno. Hasta fin, que es esta. ¿Sí? Con paso uno, hacer. Escribir inicio. Y fin par. Bueno, ya es fin proceso. ¿Qué creen que haga esto? ¿Ah, ya te di? No, lo escribí. Ah, ok. Ah, sí, les mandé un correo. ¿Qué creen que haga eso? Leonardo. Ay, rojo. ¿Sí? ¿Qué hace? Sí. Sí. En este caso, inicio es una variable ahí. ¿Cómo está? Sí. Así es. Así es, lo que ocurre es que vamos a suponer que aquí, vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Fin igual a 5, ¿sí? Inicio va a valer 1. ¿Sí? Va a empezar aquí. Y lo que va a hacer, aunque nosotros no lo veamos, es en el momento en que este sea mayor que este, se va a detener. Nosotros no lo vemos. ¿Mayor o igual? Mayor. Si es igual, lo hace. ¿Sí? Así es. Entonces, inicio va a valer 1 y lo que va a preguntar es, ¿es inicio mayor que 5? No. Y entra aquí. Y como es escribir inicio, en la pantalla nos va a salir 1, 1. En automático, al llegar aquí, al fin para, a inicio, va a ser esto que tampoco lo vamos a ver. Bueno, no lo vamos a ver aquí escrito, lo vamos a ver lógicamente, porque así va a funcionar. Va a recibir lo que tenga inicio, más este valor que nosotros le hayamos puesto de paso. En este caso es 1. Pudo haber sido 2, 3, lo que sea. Pueden ser negativos. Puede ser menos 1, menos 2, menos 3. Y entonces este actuaría al revés. ¿Sí? Pero hay que tener bien cuidado con cómo se establece. Entonces, la primera vez va a recibir 1. Ahí, a inicio, le va a sumar 1. Entonces, de aquí, inicio va a valer 2. Va a decir 2. ¿Mayor que 5? No. Entra y va a escribir el 2. Y otra vez va a llegar aquí y le va a sumar un 1. ¿Sí? Y otra vez va a decir, 3 mayor que 5, no, y va a imprimir el 3. Y lo mismo va a hacer con el 4 y ahí lo de tu pregunta, ¿no? Va a decir 5 mayor que 5, no, y lo va a hacer. Y imprimir el 5. Ya la siguiente vez, ya que inicio valga 5, yo aquí le puedo decir 5 más 1, 6, y ya va a llegar así otra vez. 6 mayor que 5, sí, y ya no, se sale. Se va a la siguiente línea después del sin par. Eso es lo que hace. Sí, queda hasta ahí más o menos claro. Inicio es una variable como cualquier otra, ¿eh? ¿Eso qué quiere decir? Que yo aquí adentro, adentro de esta estructura, yo la puedo modificar. ¿Sí? Yo puedo de pronto, por alguna razón, desear que ya termine, y si inicio traía 1 y yo sé que va a terminar con 5, ¡pum!, le asigno ese valor. ¿Sí? Algunos programadores lo llegamos a hacer. ¿Sí? O sea, ¿qué haces aquí? Dices, ya quiero, por alguna razón ya no quieres que este ciclo se repita. Entonces tú aquí agarras y dices, bien sencillo aquí adentro. Dices, inicio, recibe lo que tiene fin. Y ya sabes que aquí le va a sumar 1 y va a venir a preguntar. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí. Ah, no, esto que nosotros estamos escribiendo sería el equivalente a que nosotros hubiéramos preguntado hasta que sea mayor, como el mientras, ¿sí? Como lo que hicimos con el mientras, pero este pues se ocupa más para contadores, o sea, para que quede más claro en la mente del programador que se va contando. Y normalmente el que más usamos es de 1 en 1. O sea, omitimos muchas veces los de 2 en 2 y 2 en 3 en 3, porque no, aparte de que no se presentan mucho, quedan más complejo para la inventiva del programador entender. Entonces siempre optamos, este lo ocupamos para el del 1 en 1. Si es de 3 en 3 o de 4 en 4, casi automáticamente los programadores usan el mientras. Te lo digo porque así me pasa. Este lo ocupo para el 1 en 1, pero si es otra cuenta así de 3 en 3, y ocupo el mientras casi en automático para no meterme. Este es así como que para casi siempre lo ocupo de 1 en 1. Aunque bueno, pues no debería de ser así, está la estructura para ocuparlo de 2 en 2, 2 en 3. Pero aquí haz de cuenta, esto ya te hace esta pregunta. O sea, sí. Mientras, es como si fuera mientras, inicio, nada más que aquí la pregunta es al revés, ¿no? Fin, hacer. Sería más o menos el equivalente, nada más que aquí le tendrías tú que sumar. Esa es la ventaja que te da aquí. Al momento en que llega al fin, para, sin que tú le escribas nada, le suma un... Bueno, le suma lo que diga paso, ¿no? Normalmente suma. Ah, sí, puede ser aquí. Sí. Sí, sí puede ser cualquier cosa. Sí, una, ¿cómo se llama? Una expresión temática. Una expresión aritmética. Sí, aquí es una expresión. Sí, aquí puede ser una variable o una expresión. Sí, sí, es válido. Aunque normalmente optamos o por poner la constante o por poner una variable sencilla. Porque si no, te digo, si llamo cuando programas, se presta confusión que pongas algo muy complejo. Sí, o sea, tú puedes determinar desde acá el paso. Okay. Bueno, aquí viene el punto 1.3, es la explicación del ejemplo, la cual ya les di. Sí, bueno, aquí quedó claro. Por si no hubiera quedado claro, bueno, aquí otra vez lo vuelvo a poner en escrito, por si tienen por ahí alguna duda, lo pueden cotejar. Bueno, entonces vamos a hacer un primer ejercicio que es el factorial. ¿Sí? Ah, bueno, primero se los voy a explicar. ¿Sí recuerdan lo que es un factorial? ¿No? Sí, sí. Sí, es como una multiplicación sucesiva. Sí, si no se acuerdan, pues díganme y lo explico, ¿sí? Yo, o sea, yo les pregunto porque sí me ha tocado, hay veces que a quien empiezo a explicar y sí me ve con cara de, ay, eso ya me lo sé de memoria. Y como que dicen, otra vez explicándonos eso. Entonces, por eso prefiero preguntarles antes de continuar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es una estructura matemática, ¿sí? Multiplica todos los enteros de uno en uno hasta llegar al número al que se desea obtener el factorial. Normalmente se simboliza por un signo de admiración, ¿sí? Entonces, si yo pongo 4 factorial, ¿sí? Equivale a multiplicar 1, bueno, vamos a poner, por 2, por 3, por 4. Es el límite, ¿sí? Ese es un factorial muy sencillo, no hay, porque puede ser factorial de lo que quieras. ¿Se dan cuenta? Bueno, por eso se ocupa mucho la estructura matemática del factorial, porque es un contador de uno en uno. Primero vale 1, 2, 3, 4. Y casi siempre cuando se da un curso de algoritmos y de programación, los que lo ven ya están familiarizados con el factorial, entonces no es algo que esté fuera de la realidad, ¿no? Y así va, por ejemplo, aquí dice que el factorial del 4 es 24, ¿sí? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es el ejercicio que van a realizar ustedes? Como siempre, pues el profesor ya hizo el fácil, ¿no? A ustedes les toca el difícil. Lo pueden hacer por equipo si gustan. Realiza y explica un algoritmo que haga el cálculo del factorial de un número. Pero para que no esté tan difícil, puedes auxiliarte del diagrama de flujo siguiente. ¿Sí? Aquí está el diagrama de flujo. Hagan el algoritmo. Les doy unos 10 minutos para que hagan el algoritmo. Ahí en papel, en base al diagrama de flujo. Si tienen alguna duda, me preguntan. Y ya alguno de ustedes pasará a ver el algoritmo y lo explicará cómo funciona. ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, si a ver, pasa a hacerlo y explica cómo funciona. Esta es la semana 9 y ya nada más prácticamente tenemos 3 clases de teoría más donde debemos de ver C. Y 3 de práctica más, donde vamos a practicar C. ¿Y ya? ¿Se acabó? Sí, o sea, ya se acabó porque en la semana 13 es el examen. ¿No? ¿Y el proyecto de campo? Se los voy a decir el próximo lunes. Entonces sí, sí parece que no, pero ya el cuatrimestre ya se acabó, pero ya se está haciendo bastante viejo. El cuatrimestre. No, pero cada cuatrimestre dura el mismo número de semanas. O sea, este cuatrimestre va a durar 13 semanas, pero todos los cuatrimestres duran 13. Nada más que, por ejemplo, en otros cuatrimestres lo que ocurre es que puede ser que a mitad del cuatrimestre haya días feriados, ¿sí? O inclusive una semana sin clase. No, pero quien lo perdió fueron los del cuatrimestre anterior. Pero se contaron las semanas, ¿eh? Terminaba creo que antes. Sí. Por los pagos. ¿Son menos? No, pues fueron más. No, o sea, yo sé que son 13 semanas porque a mí para las clases, a nosotros como profesores nos piden un avance programático en donde tenemos que describir sesión por sesión qué vamos a hacer. Y el avance programático que a mí me dieron para empezar a hacer lo que era de otra materia, era de lenguaje de programación 2, dura 13 semanas. Y me dieron otro de otra materia y son también 13 semanas. Sí. Sí. Pero normalmente hay feriados y no hemos tenido feriados nosotros. Ni uno. Ni vamos a tener. Sí, creo que se recorrieron del siguiente cuatrimestre. Pero va a durar también 13 semanas. Ah, sí, pero ahorita, por ejemplo, normalmente entre cuatrimestre y cuatrimestre son 2 semanas de inactividad. Sí, de inactividad. No sé cuándo, sí, por ahí del 13 y son 2 semanas de... Sí, ya no hay clase. Sí. Vamos a ver. A ver, primero, ¿están de acuerdo? A ver, chéquenlo. Hagan cuenta que ustedes son PSI y lo están ejecutando. ¿Sí le entienden a todo lo que está ahí? Por eso normalmente cuando alguien más hace un algoritmo, les digo a ustedes porque uno lo ve con otros ojos. Aquí siempre le pasó la red, ¿no? Ah, no, sí. Yo creo que no es que haya faltado, sino cuando parte las imágenes se quedó en cine. Así es. Aquí. Hasta allá. Lo que pasa es que en la lámina no se ve porque como puse 2 imágenes, ya se ocultó. ¿Alguna otra observación? Qué raro que te sentaste allá, Leonardo. Qué raro que te sentaste allá. Ah. ¿No? ¿Ninguna otra observación? A ver, ahora explícanos cómo crees tú que es, ¿qué crees que hace Bitmax? Primero pide, cuando escribe, ¿qué número de cero? Tiene una variable. Entonces, lee la variable número, se define la variable para que va, es igual a 1. Entonces, para inicio, si es igual a 1, va a realizar el proceso hasta que alcance este número. Las veces que sea necesario, entonces lo va a hacer con pago 1. Se va a hacer, entonces, tenemos los factoriales 1, lo vamos a multiplicar por el inicio, en este caso va a ser 1. Aquí va a ser la suma de inicio. Entonces, ya va a tener y va a volver a hacerlo, y lo va a volver a multiplicar. Pero ahí el valor que se tiene. Ah, simplemente es el incremento, va a ir incrementándose de 1 en 1. Yo lo puse para que estuviera el, ¿cómo se llama? La instrucción completa, se pudo haber omitido. Sí. Y luego lo va a sumar y va a ser 2. Entonces lo va a volver a multiplicar 2 por 1. Va a ser 2. Sí. ¿Cuál es tu duda, Leonardo? Y aquí le ponemos 3. Entonces sería hasta 3. La primera vez va a multiplicar 1 por 1. Entonces le va a sumar 1. Al inicio. Entonces va a tener que 2. Aquí teníamos que era 1. 1 por 2, 2. Factorial va a ser igual a 2. Inicio va a ser igual a 2. Pero le va a sumar 1 inicio. Entonces inicio va a valer 3. Factorial valía 2. Aquí. 2 por 3, 6. Factorial es igual a 3. Inicio se le suma 1. Con paso 1 es lo que va a sumar inicio. Para inicio. Entonces comienza y aquí. Así es. O sea, a inicio, que es la variable que está indicada aquí, al llegar a esta parte, le suma lo que diga paso. Si se omite la palabra con paso, siempre le va a sumar 1. Va a dar por entendido que es 1. Así es. Así es. Y fíjense que es lo que hace. Vamos a suponer, como dice Ismael, que número valga 1. ¿Sí? Entonces entramos aquí. Inicio, sí. Factorial vale 1. ¿Sí? Y después inicio se inicializa con 1. ¿Sí? Entra aquí. Factorial, ¿qué vale? Factorial por inicio. ¿Cuánto vale factorial? 1. Por inicio, 1. Factorial sigue valiendo 1. ¿Sí? Llega al fin para. ¿Sí? Bueno, aquí dice, sí, este permanece sin cambios y este permanece sin cambios. Llega al fin para. ¿Qué hace el fin para? ¿Sí? Le suma a inicio lo que diga paso. Entonces, inicio va a valer, bueno, número sigue valiendo 2. Pero sigue valiendo 3. Inicio vale 2. Llega aquí. ¿Cuánto vale factorial? Factorial por inicio. 2 por 1. 2. Llega aquí al sin para. Le sumo 1 inicio. Inicio vale 3. Y número vale 3. Si recuerdan, aquí básicamente la pregunta es, ¿inicio mayor que número? No. 3 no es mayor que 3. Entonces vuelvo a entrar. Y dice factorial, vale, factorial por inicio. O sea, 2 por 3, 6. Sigue. Inicio, vale 4. Número sigue valiendo 3. Y dice, ¿4 mayor que 3? Sí. Se sale. Y es cuando escribe ahí. El factorial del número 3 es el 6. ¿Sí? Y con cualquier número que le pongamos, debe funcionar. ¿Sí quedó claro? Ah, ok. Sí, o sea, si se omite, paso vale 1. Y ya. Y siempre se suma hasta aquí. Es algo que nosotros no vemos físicamente allí que está escrito, pero ahí lo hace. En el momento en que llega al fin para, le suma inicio lo que diga paso. ¿Sí? De todos modos, ahorita vamos a ver otros ejemplos. Dime. No, el inicio es igual a 1, pero hasta número, número viene de acá, mira. Sí, con paso 1, 1 es una constante. O sea, ¿qué quiere decir? Que al llegar aquí al fin para, a inicio, va a valer lo que tenga inicio más esto, más 1. Si hubiera tenido 2, pues hubiera sido más 2 o más 3. Si aquí hubiera puesto yo una variable, el valor de la variable. ¿Sí? Eso es lo que hace. Normalmente se ocupa sin esto. ¿Sí? Casi siempre este se ocupa para incrementos de uno en uno. Si tú no le pones el compás uno, en automático es uno. ¿Sí? Sí, va a ir sumando de dos en dos. Eso es lo que ocurre. Si no le pongo, si supongamos tú lo dejas así, paso va a valer uno. Uno. Siempre. Sí, normalmente se especifica cuando quieres que paso sea algo diferente a uno. Cuando quieres que sea dos, algo diferente a uno, lo especificas. Esto que yo les puse aquí es más o menos cómo se hace una prueba de escritorio. ¿Sí? Es fácil más o menos llevarlo cuando son pocas variables. ¿Sí? O sea, vas viendo, ah, pues inicio vale 3, y entonces si vale 3, este vale 3, y vale 6, ¿no? Dime. El valor del número se va a poner en la categoría, ahí donde dice, este valor de número lo vas a poner ¿dónde? Es el límite del factorial. Es hasta el que tú quieres llegar para calcular el factorial. Ya ves que el factorial habíamos dicho que es 1, bueno, vamos a ponerlo aquí. 3 factorial es igual a 1 por 2 por 3. O sea, 3 es el límite para el cálculo de factorial. Es el que estamos poniendo aquí. Digamos que este que está aquí es el límite. ¿Sí? Y por eso aquí dice el factorial de número, pues aquí le dimos 3, ¿no? Que fue el ejemplo que tomamos, es factorial, que sería el 6 de acá. Y sí, el factorial es 1 por 2 por 3. Sí, dime. Ah, lo que tendrías que hacer en ese caso es a qué número, o sea, ahorita nosotros hicimos el ejemplo de qué número empezaba con 3. Lo que tendrías que hacer es número que valga 4. Y entonces ya este es el límite. ¿Sí? Este es el límite. Hasta aquí te va a detener. Sigue siendo compás 1. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? Bueno, de todos modos, ahorita los siguientes ejemplos volvemos a ocupar esta estructura. Y es una mezcla de las dos que vamos a ver. Arreglos. ¿Ustedes han escuchado hablar de arreglos? Arreglos se ocupa, lo ocupamos mucho en México porque es la traducción de una palabra que significa, en inglés se conocen como array. ¿Sí? Vamos a borrarlo aquí. Este sería nuestro segundo tema que vamos a ver. ¿Sí? En inglés se conocen como arrays. Por eso en México, sobre todo, les llamamos mucho como arreglos. Aunque posiblemente el nombre correcto sea vectores. Este nombre a lo mejor les queda más claro. O matriz. ¿Sí? Porque eso es lo que son. Como dice aquí, es una zona de almacenamiento contiguo que contiene una serie de elementos del mismo tipo. ¿Sí? Están ordenados en base a filas o columnas. Pueden tener varias dimensiones. Aunque los más fáciles de imaginar son los de 1, 2 y 3 dimensiones. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver cómo está esto. Este sería un ejemplo para el arreglo de meses. Es la diapositiva 2.1. Este sería un ejemplo típico de un arreglo de una sola dimensión. ¿Sí? El arreglo en términos de programación recibe un nombre como si fuera de una variable más, ¿no? En este caso, digamos que es un arreglo que se va a llamar meses. Y de alguna forma vamos a definir que tiene 12 elementos. Casi en todos los lenguajes de programación se define el número de elementos así. Entre corchetes. En nuestro caso, para este lenguaje, para PCI, que es el que ocupamos, el primer elemento de un arreglo es el número 1, el segundo elemento de un arreglo es el número 2, y así. En otros lenguajes de programación no es así. Por ejemplo, en C, el primer elemento de un arreglo es el elemento 0. Pero bueno, ahorita no vamos a entrar a ese detalle. Y vamos a suponer que yo defino así. Para representarlo así gráficamente, que es como viene, este es enero, este es febrero, el resto de los meses y el doceavo es diciembre. ¿Sí? Hasta ahí queda más o menos claro. Si yo dentro de un algoritmo quiero hacer referencia al mes de enero, por ejemplo, si yo hubiera guardado en una variable, vamos a suponer mes, yo le pongo así, escribir, mes, y lo que me va a escribir es enero, ¿sí? Pero digamos que esta es una variable que tiene 12 cajones, entonces yo tengo de alguna forma que decirle que se trata del mes de enero, o del mes de febrero, o del mes de diciembre. Normalmente yo lo hago en base a este número. Diría que este es mes 1, es el que vale enero. ¿Sí? Entonces, si yo quiero escribir el mes de enero, yo tendría que decirle, escribe. Así es. Mes, entre corchetes, 1. ¿Sí? Aquí me estoy refiriendo al índice, como dice aquí, o el elemento, que es como se llama esto, este es el índice. Sí, porque es como un índice que me apunta, ¿no? Cuando vale 1 el índice, apunta aquí. Cuando vale 2, apunta acá, así. Por eso se conoce como el índice. No, porque esa era una estructura condicional. Aquí en realidad estamos guardando información. Son como 12 cajoncitos que se llaman igual. Y entonces te refieres al cajón 1 de los meses. Es como si tuvieras una alacena. Y tuvieras, no sé, las mayonesas, las cremas, los atunes, y dirías, en el alaquel 1 de mayonesas, en el alaquel 2 de mayonesas. Sí. Ah, es que tú ya estás en el algoritmo. Así se refiere uno básicamente. ¿Cuál es la ventaja? Son, siempre lo que se guarde aquí debe de ser del mismo tipo. En este caso, en este ejemplo de los meses, estoy guardando enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿sí? O sea, son variables, hasta numéricas. Sí, no puedo mezclar con números, ¿sí? O sea, no puedo tener diciembre y 1, y febrero y 2, ¿no? Eso es lo que no se vale. Y la ventaja es que me refiero a todas ellas en base al mismo nombre, y lo único que varío es el índice. ¿Sí? Es el valorcito que está aquí. Si se dan cuenta, bueno, en matemáticas esto es el ejemplo claro de un vector. Por eso es que el nombre correcto en español sería vector. Pero es más conocido en el medio ambiente de la programación como arrays. Si de alguna forma están apiladas. No sé si hasta aquí alguna duda. ¿No? Ah, no, perdón, sí es cierto, me equivoqué aquí. Es que como traía este de allá, meses. Sí, o sea, este nombre lo debo de respetar, ¿sí? Si es el nombre que ya le puse, ese es su nombre. Me sería otra cosa. De hecho, me marcaría error, me diría que no tiene índice. ¿Sí? Sí, meses 12. Yo, o sea, puse esto para decir que esto más o menos sería equivalente. Entonces, si aquí queda más o menos clara la esta explicación, vamos a pasar al 2.2, que sería el algoritmo. Para definir arreglos en este nuestro algoritmo, en pseudocódigo que ocupamos, PCInt, se ocupa esta que se llama, es la dimension, o en español, dimensión. Al poner yo dimensión, que es una palabra reservada, en automático me va a reconocer como que lo que sigue son arreglos. Hay en algunos lenguajes de programación donde tengo que hacerlo de esa forma. Si no ocupo dimension, ocupo array, es otra que se ocupa mucho. ¿Cuál más se ocupa? Dimension, array, vector, matriz también se ocupa. En este caso es dimensión. Y en automático ya entiende que lo que voy a definir a continuación es un arreglo. ¿Sí? Y aquí le estoy poniendo meses. Y le estoy diciendo que va a tener 12 elementos. 12 cajones donde voy a guardar algo. Después se dan cuenta bien en los comentarios. En cada uno de los cajones estoy guardando el nombre del mes. ¿Sí? Que esto ya lo habíamos visto, ¿no? Es tal cual lo hemos estado haciendo. Entonces, en el cajón 1 voy a guardar enero, en el cajón 2 febrero, y así sucesivamente. Hasta el 12. Y ya después voy a solicitar un número de mes. Por eso tengo que escribir de qué mes desea el nombre. Voy a leer ese número de mes. O sea, me van a dar un número del 1 al 12. Y a continuación simplemente le voy a poner escribir. Meses. De acuerdo al número que me den. ¿Sí? Entonces, si el número me dieron un 3, esto lo va a traducir. Y aquí es como si yo hubiera puesto un 3. Va a poner meses de acuerdo al 3, que sería el mes de marzo. Y va a escribir marzo. ¿Sí? Si yo le pongo un 4, pues sería abril. ¿Sí, sí les queda claro? De todos modos, bueno, tanto el del factorial como este lo haremos en el laboratorio el miércoles. Perdón, el jueves. Es que como el miércoles tengo clases. Sí, sí, lo haremos el jueves. Sí queda claro entonces lo que hace aquí. Simplemente va a pedir un número del 1 al 12 y en base a ese número va a escribir el mes correspondiente. Ah, ok. Tú me das pie al siguiente tema. ¿Qué te ríes, Leonardo? Ahora bien, aunque aquí, bueno, este arreglo o este vector es de una sola dimensión. Los arreglos, dependiendo del lenguaje de programación, pueden ser de dos dimensiones. C nada más maneja, creo que hasta dos, según recuerdo. Hay lenguajes que manejan de 3, de 4, de 5. ¿Sí? No sé si les queda claro un arreglo de cuatro dimensiones, ¿cómo sería? No, ¿verdad? Yo también mucho tiempo me quedé pensando cuando me enseñaron programación. Esta es de una dimensión. Una dimensión. Sería. Más o menos, mira. Más o menos. Cuando nosotros decimos de dos dimensiones, nos estamos refiriendo básicamente a uno de este tipo, ¿sí? Que tenga columnas y filas. Por ejemplo, el ejemplo que viene en el 2.3 es algo similar a esto. Viene aquí el mes, enero. Y la segunda dimensión es el número de días máximos que tiene enero. 31. Así es. Pero si yo tengo un arreglo de tres dimensiones, yo lo tendría que representar así. A partir de la tercera. Sí, o sea, yo tendría así, así y hacia acá atrás. Como ustedes lo han visto en álgebra, ¿no? En álgebra sí se representan las tres dimensiones, ¿no? Yo me refiero al elemento 1, 1, 1, ¿no? X, Y, Z. Ahora bien, cuando nos referimos a cuatro dimensiones, nos referimos como a cubos de estos apilados. ¿Sí? La cuarta dimensión sería otro por aquí, que sería otro cubo. ¿Sí? Bueno, que serían así como cubitos, así, puestos uno tras de otro, así. Y después aquí otro cubo. Y aquí otro cubo. Y aquí otro cubo. Y estos a su vez así. Entonces yo me puedo referir al elemento 1, 1, 1, 1, o al elemento 2, 1, 1, 1, o al elemento 3, 1, 1, 1, al elemento 4, 1, 1, 1, ¿sí? No sé si queda un poco más claro cómo se... normalmente es algo que en la programación real, normalmente llegas a 3, ya 4, de hecho, para el programador es difícil de entender. O sea, sí se ocupa para cálculos matemáticos, ¿sí? O físicos. Pero ya en un programa de información se llega a ocupar poco. Yo lo más que he ocupado es este, de 4. ¿Qué pasó? Sí. Yo aquí lo que hice, regresando a este de... Sí, un solo número. Si se dan cuenta, esto realmente se va a parecer, a final de cuentas, a nuestro programa que nosotros hicimos para validación de los meses. Entonces voy a decir enero, 31, febrero, 28, marzo, 31, diciembre, bueno, vamos a poner 31, ¿no? Y todos los demás. Y ahí tengo un arreglo de dos dimensiones, ¿sí? Hacia acá serían el 1, el 2, el 3, el 4, y estos serían 1 y 2. O sea, me quiero referir a enero, yo tendría que decir meses. 1,1. Me quiero referir a los días de enero, tendría que ser meses, 1,2. ¿Qué sería eso? ¿Sí? Este sería para este, para acá, y este sería para... Bueno, yo voy a agarrar... ¿Hay alguna duda de este? Si se dan cuenta... Todo lo que hacíamos nosotros con la validación del según y la validación de los sí anidados para validar los días del mes, aquí se concreta a un solo sí con sino. Quedó a una condición. Claro, fíjense cómo tiene su costo. O sea, no es tan sencillo. En realidad, a lo mejor tuvimos que escribir más. ¿Sí? porque tuvimos que meter todos los días del mes en un arreglo y tener que poner todos sus números en otro arreglo para después llegar a esta validación. Así es. Sí, o sea, es más difícil que te equivoques en una tarea repetitiva que en una condición. Aquí todo lo más difícil es la condición. Porque todo esto es muy sencillo, es una asignación, simplemente le estamos metiendo valores a la caja. Aunque podamos escribir más, es más fácil de hacer. ¿Cómo preparar todo, no? Así es. Entonces vamos al siguiente. Si estos que van tres algoritmos, los haríamos en el laboratorio para que tengan oportunidad de comprobar realmente cómo funcionan. Ahora vamos a hacerlo rápido. Vamos a tener un nuevo algoritmo. Ya ahorita, ya con esta información que más o menos poseemos, ya podemos hacer algoritmos un poco más complejos, ¿sí? Realiza un algoritmo que haga lo siguiente: cálculo de la utilidad bruta de cada producto, costo promedio, precio promedio y utilidad bruta promedio de todos los productos de una tienda. Debe solicitar la cantidad de productos a procesar, o sea, de 1 a 10. Generar en automático el número de producto, un número consecutivo del 1 al 10. Solicitar el costo de cada producto. Solicitar el precio de cada producto y, en base a estos datos, hacer lo solicitado. ¿Sí saben ustedes qué es la utilidad bruta? El costo del producto, producción, básicamente, sí es. Si normalmente a lo que tú compras un producto es el precio, lo que le vale a la tienda ese producto es el costo, básicamente esa es la definición. Entonces tú al precio le restas el costo y tienes la utilidad, ¿sí? Básicamente esa es la idea, ¿no? ¿Perdón? Al precio le restas el costo y obtienes la utilidad, ¿sí? ¿Está bien? El precio es al que tú lo compras en la tienda. Y el costo es al que la tienda lo compra. Básicamente esa es la idea, ¿no? Porque, o por eso puse bruta, ¿sí? Porque la neta ya... Sí, ya la tienda le mete, tiene que considerar otras cosas, ¿no? Sí, o sea, los gastos de administración, la luz, el pago de empleados y todo eso. Por eso puse la observación de que era la bruta. Básicamente, lo que se pide es lo siguiente. Voy a poner aquí el arreglo. Así es. El que sigue es la solución. Por eso les decía que ya estamos haciendo algoritmos más complejos, ¿no? Entonces, aquí se tendría que guardar el número de productos. Me dice que los productos pueden ir del 1 al 10, hasta máximo 10 productos. O sea, este puede ir de 1, 2, 3, hasta el 10. Aquí, aunque sea un poco repetitivo, el primer elemento sería el número de productos. ¿Qué es lo primero que me pide el algoritmo? Dice, debe solicitar la cantidad de productos a procesar y generar en automático el número de producto, un número consecutivo del 1 al 10. O sea, el primer producto va a ser el 1. Este va a ser el número de producto. Este va a ser el costo. El producto. y este va a ser el precio del producto. ¿Sí? Entonces va a guardar aquí, por ejemplo, el costo del producto 1, puede que aquí guarde 10 y el precio sea 20. Aquí que sea 5, digamos, 10, aquí que sea 20 y sea 40. Aquí digamos que sea 30, aquí que sea 70. Tiene que calcular esta que no existe. De hecho, ni está en el arreglo, que es aquí es la utilidad bruta. Que va a ser esta menos esta, ¿no? Que sería este que, ¿cómo lo llamé? Productos. Esta aquí se llama productos. Entonces la utilidad bruta sería productos. Vamos a suponer que fuera de aquí. Coma. 3 menos productos. Coma. 2. ¿Ok? Si perciben hasta aquí, no he hecho el algoritmo. O sea, nada más se está planteando más o menos la idea de cómo va a quedar esto. Normalmente ya cuando haces así un programa más complejo, así lo empiezas a resolver. O sea, vas poniendo en papel, a ver, ¿cómo voy a generar? En este caso es un arreglo. ¿Cómo voy a generar el arreglo? ¿Qué datos debe de tener? A ver esta, ¿cómo la calculamos? Sí. Así es. O sea, haces primero esto para después deducir el algoritmo. Entonces esto te lleva a que necesitas por lo menos un arreglo como este. A lo mejor, yo no lo hice así, pude haber puesto un elemento más aquí. Sí, que fuera la utilidad bruta. Pero no lo hice así porque este algoritmo la va calculando y la va imprimiendo y ya. La pierde, no la guarda en ningún lado. Vamos a ver qué es lo que hace el algoritmo. ¿Si hasta ahí va claro? ¿O más o menos? ¿Sí, José Luis? Fíjense cómo el proceso que es el 2.6 empieza con una dimensión. De productos. ¿Sí? O sea, son estos 10 por estos 3. Es un arreglo de dos dimensiones, que es lo que decía, son hasta un máximo de 10 productos. Lo siguiente que hace es, va a escribir en la pantalla cuántos productos se van a procesar. Y va a leer una variable que va a ser C producto. Que va a ser la cantidad de productos a procesar. Que debe de ser una variable que va a valer del 1 hasta el 10, que es la cantidad máxima de productos a procesar y es el límite que nosotros pusimos en nuestra red. Después ocupa la instrucción que acabamos de conocer, ¿sí? La instrucción para. Entonces compara ocupo una variable que en este caso le puse índice. 1. Hasta este, que es la cantidad de productos que voy a procesar, 10 o a lo mejor me dicen 5 o a lo mejor me dicen... O sea, el límite máximo pudieran ser 10, pero aquí me va a decir 4 o 5 o 6. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, este lleva desde nosotros, el máximo de 10, por ejemplo, es un poco 13. Ah, si tú le pones 13, al llegar aquí, la primera asignación que vaya a hacer, va a marcar error al momento de ejecutar. ¿Sí? Si quieres, bueno, como este algoritmo también lo vamos a hacer en el laboratorio, haces la prueba y le pones un 11, un 12, va a compilar bien. Bueno, no te va a marcar error ahí, pero una vez que le des tú el 12, va a llegar aquí y pum, va a marcar error. ¿Sí? Fíjense cómo en productos de acuerdo a índice, coma 1, me guarda índice. ¿Sí? Si se dan cuenta, cuando índice vale 1, este va a ser el 1,1, me va a guardar un 1, que es este. Cuando valga 2, va a guardar este. Y así. Después, ¿qué es lo que, siguiente que hace? Me va a decir, escribir costo de producto. ¿Qué, cómo, qué producto es el que estoy procesando? Por eso si escribe índice, el 1, el 2, el 3, el 4, le va a decir, escribe costo de producto 1, costo de producto 2, costo de producto 3. Y el costo lo va a guardar en productos. ¿Sí? Va a guardar el costo. La primera vez lo va a guardar aquí, ¿sí? Que sería el 1,1. La segunda vez lo va a guardar acá, que va a ser el 1,2. Aquí lo guardaría después, que sería el 2,2, el 3,2, el 4,2 y así. ¿Sí? Va a ir guardando ahí el costo. Y después va a leer el precio del producto, que lo va a guardar en productos. Hasta ahí queda claro. Y eso es lo único que hace aquí. Ya después tienes que impara. Y eso es lo que hace. Si se dan cuenta, en un pedacitito muy pequeño de código, nos va a llenar todo esto. ¿Sí? Simplemente ocupando un loop, una instrucción de ciclo y variando el índice. Sí, o sea, ya ven, por eso las estructuras son importantes. Gracias a eso podemos hacer mucho en un pedacitito de código. Y después lo primero que va a hacer es, va a calcular la utilidad bruta. ¿Sí? Vamos al siguiente para. Sí, este fue el primer para. Vamos al siguiente. El siguiente par es el que calcula la utilidad bruta de cada producto y va guardando los totales. Simplemente por principio de orden, pues yo les puse a C promedio y a P promedio, les puse 0, ¿sí? Bueno, no vamos a ponerlo. Y después, para, volvemos a iniciar. A 1, hasta el producto, hacer. Otra vez nuestra límite es este, en la cantidad de productos que quiere procesar el usuario, ¿no? que puede ser de 1 a 10. Lo primero que hace es calcular la utilidad bruta y la mete en una variable que se llama U bruta. ¿Qué mete ahí? Que se llama U bruta. En U bruta hace esta operación que pusimos aquí. El índice, porque voy a ir procesando, primero voy a ir aquí, después aquí, acuérdense que por eso se llama índice, primero aquí, 2, 3, 4, como si estuviera apuntando un índice. ¿Es cierto? Cerrar el índice. ¿Sí? Nada más hizo esa operación para el producto 1. Al precio le restó el costo y va a tener la utilidad bruta. Y lo único que hace es en la siguiente línea, escribe la utilidad bruta del producto, dice utilidad bruta del producto 1, 2, 3, 4, 5, el que sea, es o bruta, lo que calculó aquí. ¿Sí? Y después C promedio. Y P promedio es el costo promedio, el precio promedio. Va a ir sumando cada uno de estos y los va a ir guardando en la variable C promedio. Esto es lo que hace. Va a recibir C promedio. ¿Sí empieza con C promedio? Sí. Más productos. Y C promedio, sería precio promedio, fin, par. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que va a ir haciendo? A C promedio, que la primera vez vale cero, porque por eso los inicialicé, bueno, aquí no lo puse, pero aquí sí se ve en el algoritmo, que C promedio y precio promedio inician con cero, a C promedio le va a sumar, primero, 10. Después, ya una vez que tenga 10, cuando esta valga 1, le va a sumar 10 más 5. ¿Sí? O sea que va a tener 15. Y después va a sumar 15 más 20. ¿Sí? A final de cuentas, la suma de todos estos, la sumatoria de costos, va a estar en C promedio. Y aquí va a estar toda la sumatoria, va a estar en P promedio. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro el algoritmo? O sea, ya explicándolo suena más sencillo, ¿no? Y después ya nada más al final, ¿qué es lo que hace? Sí, o sea, tiene los totales, ¿sí? Pero lo que está pidiendo el algoritmo es el promedio. Entonces, para obtener el promedio de los costos, lo tiene que dividir entre la cantidad de productos que haya sumado. ¿Y cuál es la cantidad? Es esta, este producto. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que hace. Para obtener el costo promedio, aquí tiene originalmente la sumatoria. Para obtener el costo promedio, divide este entre la cantidad de productos que procesó. Para obtener el precio promedio, igual, divide este entre la cantidad de productos. Y calcula la utilidad bruta. Aquí volvió a usar la misma variable para que vean que no importa que la variable ya la haya yo usado en otro lado, la puedo reutilizar siempre y cuando sepa que la estoy utilizando con otro propósito, que se llama igual, pero ya tiene otros valores, ¿sí? ya pierde los valores que tenía adentro. Y hace lo mismo. Utilidad bruta es la diferencia de precio promedio menos costo promedio, que ahora sí ya los tengo y ya nada más los escribo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Qué? ¿Por qué te quedas viendo así, Ismael? ¿Nada más dices que sí en automático? O sea, tú dices poner esto así. No, bueno, hacer ese experimento. Sí. Por cada uno de los. Ah, sí. Sí, se pudo haber puesto por el 2, por el 3, por el 4, por el 5. Claro que hubiera sido más código, ¿no? Y no hubiera quedado tan variable porque no hubiera sabido en qué momento ya llegas al límite de productos. Por eso puse esta condición aquí, ¿sí? Aunque tú tienes aquí 10 elementos, imagínate que al principio el usuario va a teclear, solo tengo 5 productos en mi tienda y solo te va a capturar los datos de 5 productos. Pero te puede capturar de 7 o de 8. De esa forma queda variable. Porque si no tú, como dices, quedaría fijo. Siempre lo harías para 10. ¿Sí? De esa forma que nada más procesaríamos. Por eso es ya una combinación de arreglos con la instrucción para. No sé si hasta ahí queda más o menos claro. Ahora bien, el que hubieran tenido que hacer ustedes si hubiéramos concluido. Pero se los voy a empezar a explicar. Lo harían en el laboratorio. Estos va a ser transcribirlos los primeros. Vamos a borrar este y les explico mejor. A ver, realice un algoritmo que haga lo siguiente. Tomando como base el algoritmo de la tienda, o sea, el anterior, calcule las ventas promedio de cada producto, las ventas totales de cada mes y las ventas totales del trimestre. Debe solicitar la cantidad de productos a procesar, 1 a 10, al igual que el de la tienda. Generar en automático el número de producto, un número consecutivo del 1 al 10. Solicitar las ventas de enero, febrero y marzo de cada producto y en base a estos datos hacerlo solicitado. Básicamente, ¿cómo tendríamos que empezar? ¿Qué? ¿Está difícil? No, o sea, no tienen por qué, o sea, nada más tomen como base este programa, pero no tienen, o sea, aquí ya no les está pidiendo costo promedio y precio promedio ni nada de eso. ¿Pueden otra vez crear su arreglo? Tendría una columna más. Solamente. Así es. Y aquí tendríamos el 1, el 2, el 3, hasta el 10. Aquí tendríamos 1, 2, 3, hasta el 10. Y aquí tendríamos las ventas de enero. Vamos a ponerle aquí. Aquí sería el número de productos. Aquí serían las ventas de enero. Aquí serían las ventas de febrero. Y aquí serían las ventas el match. Así como en el algoritmo anterior fuimos pidiendo, dame el costo del producto 1 y dame el precio del producto 1, ahora vamos a decir, dame las ventas de enero del producto 1, las ventas de febrero del producto 1 y las ventas de marzo del producto 1. Entonces aquí puede, no sé, ser 1,000, 1,500. Sí, aquí serían, a lo mejor este se vende menos, 100, 180, sería 30, 40, 40. O sea, es el mismo principio, le agregan un elemento más, que sería ese, el primero, donde está pidiendo los datos. Después, el siguiente para, lo que les está pidiendo es las ventas promedio de cada producto, las ventas totales de cada mes y las ventas totales del trimestre. ¿Sí? O sea, lo que ustedes tienen que hacer es obtener el promedio de estos tres. ¿Sí? Nada más. Las ventas totales del trimestre. Ah, bueno, no, las ventas promedio de cada mes. ¿Cómo dice? Las ventas totales de cada mes y las ventas totales del trimestre. Si quieren nada más aquí, la sumatoria de este, la sumatoria de este, la sumatoria de este y la sumatoria de todos. ¿Y ya? ¿Sí? ¿Perdón? No, están casi igual, tiene una columna más. Si se dan cuenta, o sea, yo digo tomando en base porque aquí ya está la estructura. Ya nada más ustedes tienen que agarrar, meter y poner. Así es más fácil aprender a programar. O sea, tienes algo como base y lo vas modificando a tu gusto. ¿Ok? Ya acabó la clase. Ya no vimos el sol de la burbuja. Ni modo. Sol de la burbuja. O sea, les iba a poner uno de los algoritmos típicos que se ven en estructura de datos casi al principio, que son algoritmos para ordenar un vector. O sea, tú tienes un vector desordenado, tienes que ordenar. Y el algoritmo más sencillo es el de la burbuja, te los iba a dar como ejemplo. Aunque no es en realidad tema de algoritmos, es de estructura de datos. ¿Perdón? No, pues yo creo que de práctica, hacer todos estos en el laboratorio se van a tardar las 2 horas. De todos modos voy a llevar este preparado. Porque la vez pasada sí me sorprendieron y se acabaron muy rápido, casi todos. Ok, nos vemos el jueves. Vale.